Espíritu Santo. Amén. En la meditación del día de hoy hablaremos de San José como cabeza de la Sagrada Familia. Analizando la naturaleza del matrimonio, tanto San Agustín como Santo Tomás la ponen siempre en la indivisible unión espiritual, en la unión de los corazones, en el consentimiento. Elementos que en aquel matrimonio se han manifestado de un modo ejemplar. En el momento culminante de la historia de la salvación, cuando Dios revela su amor a la humanidad mediante el don del Verbo, es precisamente el matrimonio de María y de José el que realiza en plena libertad el don esponsal de sí, al acoger y expresar tal amor. En esta obra de renovación de todas las cosas en Cristo, el matrimonio purificado y renovado se convierte en esta realidad nueva, en un sacramento de la nueva alianza. Y he aquí que en el umbral del Nuevo Testamento, como ya al comienzo del Antiguo, hay una pareja, pero mientras la de Adán y Eva había sido fuente del mal que ha inundado al mundo, la de José y María constituye el vértice por medio del cual la santidad se esparce por toda la tierra. El Salvador ha iniciado la obra de la salvación con esta unión virginal y santa. Miren qué importante, ¿no? En la que se manifiesta su omnipotente voluntad de purificar y santificar la familia, que es el santuario de amor y cuna de la vida. La familia debe ser ese lugar en donde redunde la vida. ¿Cuántas enseñanzas se derivan de todo esto para la familia? Porque la esencia y el cometido de la familia son definidos en última instancia por el amor. Y la familia recibe la misión de custodiar, de revelar y comunicar el amor como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo Señor por la Iglesia que es su esposa. Es en la Sagrada Familia, en esta originaria Iglesia doméstica, donde todas las familias cristianas deben mirarse. En efecto, por el misterioso designio de Dios, en ella vivió escondido largos años el Hijo de Dios. Es pues el prototipo y el ejemplo de todas las familias cristianas. Vamos a pedir en el día de hoy a San José esta gracia de que podamos imitar a la familia de Nazaret. Muchas gracias, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.